que está errado. Estamos al aire, Ceci. Me acabas de decir la fecha y me la acabo de olvidar. Hoy es 11-11-11. Ah, bueno. Hoy es miércoles 11 de junio, entonces. Vamos a hacer el programa con un amigo que todavía no lo vamos a presentar, pero sí vamos a empezar el programa con un tema que eligió especialmente este amigo que tenemos de invitado, que ya lo vamos a introducir levemente después de que suene este tema. Espera, yo siempre digo, este programa se llama Los Siete Bosques, qué sé yo, bueno, o sea, todos ustedes muy bienvenidos, y bienvenidas porque se me enoja miles, y no, y ¿algo más tengo que decir? No tengo que decir nada más, sí, después tengo que pasar un chivo de Patagonche, pero eso va a ser después. Por ahora, nada más, sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. Bueno, tengo que empezar con esto. Tengo el enorme placer de tener no solo al amigo, él es Martín, pero acá desde que se mudó a Bolsón le vamos a decir Martín. Martín Piqué, es Martín Pike en realidad, pero Martín Piqué le vamos a decir. Hola Martín. Hola Sergio. Mira, antes que nada, antes de que preguntarte nada, te voy a pedir, por favor, yo siempre cuando paso temas que están en gaélico, no los puedo pronunciar, y digo cualquier cosa, pero hoy sí vamos a poder decir el nombre de este tema. ¿Cómo es, Martín? El tema se llama, bueno, un par de riles que se llaman Ril Gananyam y Shan Sagio, que quieren decir Ril sin nombre y el viejo en Naleblina. El viejo, bueno, me encanta el acento que tiene Martín, es de Belfast, del norte de Irlanda, tiene un acento muy irlandés, a mí me encanta. Ya lo vamos a hacer hablar para grabar cosas para el programa y todo. Sí, lo vamos a obligar, directamente lo vamos a obligar a que hable. Bueno, a ver, Martín vino armado con su violín y seguramente en algún momento vamos a empezar a tocar. No es el momento todavía. ¿Por qué estás acá, Martín, en Argentina? Bueno, vine acá a Argentina a buscar una nueva vida. Estaba viviendo en Belfast, en Irlanda del Norte, y desde siempre me gusta viajar. Y vine acá a Argentina un par de veces, conocí a mi esposa allá en Belfast. Y ¿tu esposa que es argentina? Que es argentina, de Mar del Plata. Vivi está ahí está, sí. Atenta. Ah, más cerca porque no se dice Ceci que no se escucha. Y de repente un día nos cansamos de la vida allá en Irlanda y decidimos viajar un poco y ver dónde nos gustaba más para vivir. Y arrancamos desde Mar del Plata con la camioneta y dimos una vueltaza. Pasamos por Río Negro, Chubut, San Luis, Mendoza. Y siempre de paseo, nunca he instalado en ningún lado. No, fuimos mirando y sintiendo más o menos cómo era la vida y cómo eran los lugares que pasamos. Uh-huh. Y este lugar es el lugar que más nos gustamos, que más nos gustó, perdón. Uh-huh. Pero a veces me cuesta hablar en castellano. Pero hablas muy bien, se te entiende muy bien. ¿Habías vivido en otro lado antes, entre Irlanda y Argentina, en otro país, no? Había vivido en varios lados, en realidad. En Italia, en Guatemala, en Nicaragua y en Cerdeña un tiempo. Ah, sos muy inquieto. Sí, pero recién ahora pienso en asentarme en un lado y el Bolsón y toda la comarca me parecía el lugar para hacerlo. Mira, ¿y qué fue lo que te cansó de Irlanda? ¿Por qué tienes esa necesidad de viajar de Irlanda? Es un tema un poco complicado, pero siempre me gustaba viajar y vivir acá me cumple eso. Pero también culturalmente me encuentro muy cerca de la cultura irlandesa, acá es muy familiar y el clima es bastante frío, que me gusta también. Me advirtieron mucho cuando venía de la lluvia, de frío, de qué sé yo, pero a mí me gusta. Bueno, pero en Irlanda lluvia no. Exacto, acá sí. Por lo menos tienen sol de vez en cuando. En verano tenemos sol, tenemos claro. Y allá en Irlanda había empezado a trabajar como músico profesional, enseñaba y tocaba música tradicional irlandesa, un poco de jazz, un poco de música clásica. Pero con la música empezaste no con la música irlandesa, ¿no? Empezaste con la música clásica. No, tengo formación clásica, en realidad. Uh-huh. Y ¿Estudiaste formalmente? Estudié hasta el nivel de diploma. Hice mi carrera en música y luego una formación de docente posgrado en enseñanza de cuerdas. Uh-huh. Y en realidad la música irlandesa para mí siempre fue una cosa que tocábamos en casa. Que la primera cosa que aprendí era de Rix de Malú por mi abuelo. Y no, me obligaba y un día me cansé y lo aprendí. Y desde ahí arrancó. Hay que contar que vos, viviendo en Belfast, digamos, no es tan... Digamos, bueno, vos tenías una familia mezclada entre católicos y protestantes y por eso sí. La música, ¿no? Bueno, allá, saliendo de la época de que estamos saliendo, no es muy común eso, que haya un matrimonio mixto, digamos. Claro. que encima mi padre es un protestante del sur de la República Irlandesa y mi mamá es una católica del norte. Ah, están los dos. Sí, está todo ya desde la entrada, una mezcla un poco rara. Pero por eso siempre crecí con un pie en los dos acampamentos, digamos. Y tuvimos el beneficio de ambas culturas. ¿Y notabas cuando eras chico esa tensión así, el Sí. momento de más tensión, digamos, se notaba? Sí y no. Porque se notaba la tensión y, por ejemplo, crecía con eso. Entonces era lo más normal, pero también a donde vivía no tocaba mucho, no tocaba mucho los problemas. Pero a veces a donde fui a la escuela, sí. Y entonces tenía que tener mucho cuidado con quién hablabas, con lo que contabas. Por ejemplo, si alguien allá te preguntaba a qué escuela vas, no le contestás directamente, porque eso podría traicionar de qué parte de la comunidad sos. Porque hay escuelas católicas y Y escuelas. No hay protestantes. escuelas donde se mezclan nunca, ¿o sí? Recién sí hay mucho más. Ah. Recién en los últimos 10, 15 años sí, hay mucho más. Pero antes era más raro. Y hoy por hoy sigue habiendo escuelas que son netamente católicas y netamente Sí, protestantes. hay. Pero igual últimamente Belfast, bueno, la pared que quedó allá desde siempre se va disolviendo un poco. Y es otro lugar desde mi punto de vista, mejor así. Y bueno. Y por eso tenía siempre la familia católica que era de South Armagh, que es un condado ahí que tiene frontera con el sur. Está en el Y medio, ¿no? County sí, Armagh, está, bien en sí, el medio County de Irlanda. Armagh, sí. Y La madre de Andy Irvine era de de ahí, eso explica mucho. No le dije que dije eso. Pero no, ahí ellos estaban muy en el campo. Y tenía mucho de la cultura tradicional y siempre que se juntaba la familia, cada uno de los primos que fuimos, 20 primos, teníamos que hacer algo, o bailar, recitar un poema, o tocar algo, cantar una canción. Y desde ahí arrancamos con la cultura muy bien, una cosa muy bien familiar. Y bueno, acá estoy. Acá estás con el violín. Vamos a escuchar una canción más y así nos preparamos. Yo lo voy a acompañar. Lamentablemente lo voy a arruinar toda la cosa a Martín. Lo voy a acompañar con el buzuki. Pero vamos a ver qué de las cuatro que trajiste, Martín, ¿cuál querés que pongamos? La música la trajo Martín ahora, ahí la va a tocar también. O Martín, como quieran decirlo. Yo le digo Martín. Bueno, el tema que quisiera poner es The Rocky Road to Dublin, tocado Bien. por los Dubliners, Uy, de ¿lo Norte ubicás? Sí, ahí que es el número Rocky, 2. el número 2. Y es Rocky una Road to Dublin, ¿sí? canción que se vincula también un poco con lo de que estaba hablando, que ya todavía de grande, el día de Navidad, nos juntamos todos en nuestra casa y mandamos una sesión larguísima de música, de estar ahí en familia y pasándolo bien. Y esta es una de las canciones que canta mi hermano. Que tengo otro hermano. Se llama el camino pedregoso, Digo, rocoso. rocoso, rocoso, hacia Dublin. Bueno, la eligió Martín por los Dubliners, es una banda súper recontra emblemática de Irlanda, una de las primeras que empezó en los tardíos 50, en realidad, a hacer como estas canciones para que uno agarre la botella de cerveza y la pega así en la mesa. Bueno, escuchemos. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, good as stout MacLeod, the banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road, it's a double of 1, 2, 3, 4, 5, up to Harrington and down the rocky road, and all the ways to double and wake for all the dogs, in Mullingar that night.

No tenés aplausos, tenés que tener ahí. Bravo, bien. Ponete un tema y después seguimos charlando. De los que trajo Martín, ponete alguno y después seguimos charlando. Así dejamos los instrumentos, dale. Anyway, the next morning was a different story, I tell you. It's all very well when you're stuck in Paddy Kennedy's pub in Pecan listening to the jukebox and you're sculling pints, but you wake up the next morning head first down in a sleeping bag and you don't know where your garbage is and you're trying to get the zip open with your toes, huh? And you'd be saying him and his poetry. Oh. And then you might even say, you might go, Jesus, never again. Oh. Oh, goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the slim dick and the harp, dick and the bottle, the rap and keg. As I sat up in a predicament that I could never figure out, how your man stayed up on the surfboard after 14 miles of stout. I dreamt a dream the other night, just I couldn't sleep a wink. The rats were trying to count the sheep and I was trying to get off the drink. There was footsteps in the parlour and voices on the stairs, and I was climbing up the walls and I was moving round the chairs. I looked out from under the blanket and up at the fireplace. There was the Pope and John F. Kennedy and Jack Charlton, and the three of them were staring me in the face. And suddenly it dawned on me, hey, big God, I think I'm getting the DTs. When the child of Prague began to dance around the mantelpiece, oh, I went a goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the skin dick and the harp, picking the bottle, the rap and keg. As I sat there, couldn't put the Guinness that I could never figure out, a young man stayed up on the surfboard after 14 times of stout. I swore upon the Bible that I'd never again touch a drop. I tell you, my heart was palpitating. I was sure it was going to stop. And thinking I was dying, I gave my soul to God to keep, and £10 to St. Anthony to help me find some sleep. I fell into an awful nightmare and got a dreadful shock when I dreamt there was no duty free in the airport down the Knock. I dreamt Ian Paisley was saying the rosary and Mother Teresa was taking the pill. And Frank Patterson was out of his head, be God, and he was singing Spancel Hill there. But man, Frank, yeah. Oh, goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the skiddick and the harp, picking the bottle, the rap and keg. As I sat up in the beginning, as I could never figure out, I am instead up on the surfboard after 14 times a stout. I dreamt I was in ecstasy in heaven and in agony in hell. I was bored in limbo. And then I was in purgatory as well. And there was original sins and venial sins and mortal sins by the score. So I tied barbed wire around my underpants and I flagellated myself on the floor. Then I dreamt I was in the confessional box and the old bishop said to me, he said, any impure thoughts, my child? The fucking barbed wire was killing me. And then I dreamt I was in the jacuzzi with that old whore in number 10. And then I knew that I'd never, ever, ever drink again. I went a goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the skin dick and the harp, dick and the bottle, the rap and keg. As I sat up in the Guinness, I could never figure out how your man stayed up on the surfboard after 14 times the stout. Lo que escuchamos era, también lo trajo Martín, esto es una versión en vivo de una canción muy conocida, Delirium Tremens, se pronuncia, The Little Tremors, cantada por Christy Moore. Y esto habla de un problema que vamos a preguntarle a Martín. ¿Qué pasa con el alcohol en Irlanda? Bueno. ¿Es un problema nacional o qué? Es un tema, es todo un tema, porque mucho de nuestra cultura de salir se da vueltas en torno al alcohol. Que uh-huh. La gente, antes lo que era el centro cultural, era el pub. Y toda la gente iba allá y tomaba algo, se juntaban a cantar canciones, contar historias, y en general estar en comunidad. Uh-huh. Pero ya, medio en la época moderna, alguien se dio cuenta que se puede hacer un montón de dinero vendiendo alcohol. Entonces empujaron eso mucho. Entonces ahora hay lugares que vas para tomar. ¿Entendés? No, y bueno, están intentando en algunos lados, como el John Hewitt Pub en Belfast, centrarlo todo en la cultura y luego que tengan para beber también. Que para mí mucho del problema viene de ese lado del motivo por tomar. Que, uh-huh. que si la gente sale para tomar, para divertirse, se termina peleando. Si la gente sale a divertirse, mientras tanto, toma, ya es otra filosofía. Es otra cosa, sí, claro, sí. Claro. Para mí es así. En realidad creo que es un problema mundial. Acá en Argentina se ve también en los adolescentes que uh-huh. si no salen ya con bastante alcohol, les parece que no se divierten. Sí, sí, y en realidad es una tontería eso. Claro. Bueno, lo puedo decir de experiencia, de haber vivido en un país en que ya a la 1 a.m. se cierra todo allá y la calle se pone fea. Y esa gente que supuestamente está divirtiéndose. Sí, sí, sí, sí. sí. Aparte, sí, para nosotros es como muy... Bueno, a mí me pasó las veces que por ahí uno va a un pub y uno quiere comer y en la mayoría de los pubs ni siquiera se puede comer, es solamente alcohol. sí. O si pedís algo sin alcohol, te miran raro y te dan una botellita chiquitita, pero básicamente... Sí, un poco de alcohol, claro. Bueno, un vaso de agua de canillo. Claro. Pero básicamente es alcohol. Es sí, alcohol sí, y... se centraliza mucho en la cultura ya... Y toma mucho, y toma mucho. Sí, sí. ¿Vos eras y las grandes empresas siguen haciendo un montón de dinero del alcohol. Y es tan rica la Guinness que igual como para bueno, no tomar sí, mucho. Sí, sí, eso sí está bueno. Bueno, vamos a hacer nuestra paz con Diageo y decir que la Guinness es muy buena. Es muy buena. Muy buena. Y bueno, tomado en moderación. ¿Vos solías ir a los pubs y emborrachar y eso? ¿Lo hacen todos los jóvenes? De no, yo por supuesto que no, sí, sí. Y aprendí en un modo duro como la cosa importante también, que te encontrás a veces en un momento en que estás re borracho en algún lado y de repente pensás, che, no me estoy divirtiendo, salí mal. Y luego después de eso vas reevaluando lo que es salir y las cosas importantes y de repente encontrás la respuesta. Pero bueno, y eso es lo que pasó a Christy Moore y por eso escribió esa canción, porque dejó de tomar. Él era alcohólico. Era muy alcohólico. Sí, era, Christy era... Moore, vamos a contar a la gente si alguno no se acuerda de tanto, que yo hablo de esta banda Planxty, era uno de los cantantes de Planxty, y mientras la banda tenía mucho, mucho éxito en los 70s, Christy Moore era muy, muy alcohólico, así, tenía muchos problemas. Y esta canción la compuso después que ya estaba bastante recuperado y en realidad es como una cargada a sí mismo, digamos, habla de que ve animales por el techo, ¿no? Caminando. Sí. Y bueno, nada, lo que le pasa a la gente es que sufre la abstinencia del alcohol. Sí, traje ese tema porque empieza con un preámbulo y lo vas contando y todo, lo cuenta en un modo muy divertido, que para nosotros es muy divertido, normal también de tener entre las canciones un preambulito y estás ahí, lo pasas re bien porque estás uh-huh. riendo, estás escuchando música y como escuchás en la grabación, todo el público está ahí palmeando y gritando y todo, y disfrutando de la música. Uh-huh. Y es ese modo de contar historias a través de las canciones que, bueno, se encuentran en todos lados, uh-huh. pero es muy familiar también y usan muchas imágenes muy divertidas. Y como por ejemplo, ahí en un momento se despierte, está el Papa, Jack Charlton, que era el jefe del equipo de fútbol de Irlanda en ese momento, y John F. Kennedy mirándole en la cara. Es lo que dice la canción. Sí, sí. Y eso en sí para nosotros es muy divertido porque para él son esos los capos. En claro, ese claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, bueno. ¿Vamos a seguir tocando algo? Sí, sí. ¿Qué? Vamos a hacer... Esto está todo casi, no improvisado, pero casi. Sí. Pero bueno. Vamos a tocar un hornpipe que se llama el The Rights of Man, el derecho del hombre. Los derechos del hombre. Que fue compuesto cuando se hizo la primera declaración de los derechos humanos, digamos, tiene que ver con los derechos humanos. Sabes vos más que yo. Yo conozco la canción. Que yo me acuerdo, casualmente es la canción que eligió Pablo el miércoles pasado para ilustrar su cuento irlandés, o de un autor irlandés. Bueno, es un hornpipe, otra... Dicen por ahí que los hornpipes en realidad es este tipo de danzas llegaron a Irlanda por Inglaterra. Sí, por los barcos. Por los barcos, los marineros, sí, ¿no? Sí, canciones de marineros. Sí, exacto. Bueno, este es muy lindo y como es así en menor, es como más oscuro, a mí me gusta más. Uh-huh. Porque hay otros que son más alegres, más tipo Popeye. A mí lo de Popeye no me... pero este me gusta. Entonces un... me faltan los aplausos, ¿eh? Espera, yo me voy a poner los... No hay aplausos al aire, qué feo, Ceci. A ver si para el próximo... ahí escuché, ¿eso salió al aire o no? Bueno, te pido por favor, Ceci, si no querés que te aplique un correctivo, como esa vez, para el próximo tema que toquemos, yo quiero terminar y que explote la radio en aplausos. ¿Puede ser? Bueno, voy a estar atento, Ceci, ¿eh? Mirá que quiero probar a ver qué buena, eso que dicen tanto, operadora de lujo, a ver si están operadora. Qué feo, Ceci, lo que me estás haciendo. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos a tocar otro tema y después seguiremos. Vemos, después vas a decir por quién vas a hinchar en este Mundial de Fútbol. Todavía no. No será por Irlanda, porque no llegamos. Por eso. Pero gracias. Por eso. ¿Por Inglaterra? Tal vez no. Qué feo lo que está diciendo. Bueno, pueden venir a esperarlo acá a la puerta de la radio para explicarle que tiene que hinchar por Argentina y no por Inglaterra. Qué feo. Pero no hace falta explicarlo. ¿Qué vamos a...? Vamos a... ¡Ah! Teníamos las canciones. Sí, sí, voy a cantar el Tell Me Ma. Esa, primero. Dale. Bien. Esa es una de esas canciones que se hace mucho en los pubs de jazz. En realidad es una canción para niños. Pero buenísima. Decí más o menos la letra. Uf. Voy a contar a mi mamá cuando llego a la casa que los chicos... no dejen las chicas en paz. Que me tiran el pelo, que robaron mi peine, y está todo bien hasta que no llego a la casa. Ella es linda, ella bonita, Ella es la chica más linda de la ciudad de Belfast. Ella está haciendo corte. 1, 2, 3. Por favor, no me digas quién es ella. Bueno, sí. Es una típica canción así de pub, como sí, jocosa, sí, ¿no? Bueno, de escuela, en realidad, de niño primeramente, y luego en el pub la gente la pasa bárbara. ¿Cuál es? ¿En qué tonalidad era? En sol. Sol mayor. Adentro. Acordate, Ceci, por favor, de los aplausos, te lo pido. Terminamos y explota la radio, ¿eh? Voy a hacer un esfuerzo para no golpear el pie. Ah, no tenemos que golpear porque se escucha mucho esto, ¿no? Estoy golpeando con el pie sobre el otro pie y voy a salir bien. Con un morchón terrible, ¿no? No voy a poder comer. Cabrera. Bueno. Mom, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pulled my hair, they stole my comb, but that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Belfast City. She is a Gorton, 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her, all the boys are fighting for her. She knock at the door and they ring at the bell, singing, oh my true love, are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers, bells on her toes. Old Johnny Murray says she'll die if she doesn't get the fellow with a roving eye. Tell me, ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. Pulled my hair, they stole my comb, but that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Belfast City. She is a Gorton, 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? And the rain and the hail blow high, and the snow come tumbling from the sky. She's as nice as apple pie, and she get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell a man when she gets home. Let them all come as they will, for it's Albert Mooney she loves her. Tell me, ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. With my hair, they stole my comb, but that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Belfast. She's a Gorton, 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? Qué lujo de operadora, qué lujo de operadora. Bueno, esta es una típica canción así, para bailotear, ¿no? Una canción de cantar en familia, en amigos, ahí cuando salís también. Claro. Bueno, entonces, decime, ¿por quién vas a hinchar en este mundial? Ah, por Argentina, claro. Estuvo pensando. No tenía que venir a pensar. Bien, Vivi lo estaba marcando. Sí, me miró mal. Bien. No sé, dos veces Argentina. Bien. Y otra vez más Argentina. Yo sigo mirando el reloj porque son menos cuarto y... No sé, a mí me gustaría meter todas las canciones. Bueno. Total, como Martín se mudó aquí en el Bolsón, probablemente sea cada tanto lo obliguemos a venir al programa y ya vamos a tener más tiempo de charlar y qué sé yo, ¿no? Sería mi placer. Hay dos cosas que no me tengo que olvidar. Mira, dos cosas. Es probable que mi abuela me esté escuchando desde Buenos Aires. Y le quiero mandar un abrazote, un besote a mi abuela Luisa. 95 años cumplió hace poco. Qué duro, ¿eh? Así que bueno, esa era una de las cosas que no me quería olvidar. Abuela, si estás escuchando, te mando un besote aquí. Happy birthday, Granny. Happy birthday, claro. Y otra cosa que no me quería olvidar, Patagón Che está en el centro cultural, no, ¿qué es? No es eso, es una sala, Armos. Bueno, Armos, acá a la vuelta de la radio, no es un centro cultural. Patagón Che con esta... nueva, va, nueva formación, no, digamos, no está más Pei, y bueno, tiene un sonido como diferente el grupo ahora. No sé si me mira con una cara que volvió Pei, no está Pei. Ah, no, pues yo bien. Justo pasó Daniel Lugones y lo vio a Martín, lo dijo, te tengo que invitar a tocar un par de cosas, no para este sábado, porque esto ya es, pero en algún momento Martín va a estar tocando seguramente. Bueno, nada, Patagonia, entonces acá en Armos, déjame que te leo exactamente, 22:30. Bueno, no tengo que explicar quién es Patagonche para nadie que vive en el Bolsón, ¿no? Me imagino. Patagonche, Daniel Lugones y esto. Seguramente estará Ledo también haciendo sus, ¿no? Me dice que no sé. ¿No está? Después le vamos a preguntar. Bueno. Este sábado, entonces, sábado 14, $40 cuesta la entrada. ¿A qué hora es? 22:30. En Armos. Aquí nomás, a la vuelta. Acá al ladito de la radio. Eso era lo que no me... Y ahora... Ya está todo. ¿Qué me hiciste una seña? No, nada. Bien, bueno, vamos con otra canción. ¿Querés otra canción? ¿Querés escuchar algo grabado o seguimos tocando? No, seguimos tocando. Para meter todo. Bien, voy a cantar una ahora que se llama She Moved to the Fair. Ah, buenísimo. Para que me saco entonces todo. Anda contando de qué se trata esta canción. Bueno, la canción se llama... Y ella pasó por la feria. Claro. Y habla... Es como incluso mucha gente acá en Argentina que empieza a hacer música irlandesa hacen esa canción. Es como muy conocida, no sé por qué. Creo que lo hace Lorena McKennitt. Sí, es bastante popular ella. Y por mencionar el día del casamiento, toda la gente lo usa para su boda. ¿En serio? Sí, pero en realidad la letra habla de otra cosa. Porque, bueno, no quiero, bueno, igual para la gente que no habla inglés, habla de una mujer. En realidad es un hombre cantando la canción o contando la historia, que My young love came to me, vino mi joven amor, me vino a mí. Y dijo un montón de cosas, que su padre no lo iba a rechazar por su posición en la comunidad, ni porque no tenía plata. Y luego apoyó su mano sobre de mí y dijo que falta poco para el día de nuestro casamiento. Y luego hay otra parte que habla de ella andando por la feria con la gracia de un cisne sobre el lago en el atardecer. ¿Y se casan o no se casan al final? Bueno, de eso trata la última parte, que como muchas canciones de ella, está todo muy lindo hasta la tercera parte. Y ahí llega y dice que lo soñé la otra noche, que entró mi amor muerta. Que ya se ve que desde el arranque estaba muerta. Que entró mi amor muerta, y tan suavemente se movió que no hacía ruido sus pies. Y apoyó su mano sobre mí y dijo que falta poco para el día de nuestro casamiento. Tremenda. Sí. Me encanta cuando termina así, bien, que se mueren todos. No sabía que me quedé así. Está bueno, bueno. Y bueno, es así la vida, ¿viste? La gente se muere. Y desafortunadamente la gente allá lo usa para los casamientos. Sí. ¿Qué querrán habrán escuchado para ustedes no lo usaron, ¿no? Para ustedes no lo usaron. Sí. ¿Para tu casamiento también? No. Está recién casado, Martín. Está recién casado y está su esposa aquí mirándolo. Oh, perdón, no. Pensaba que me estaba preguntando si usaba la canción para mi casamiento. Sí, no lo usaron. No. Ni a palo. Martín está casado con Vivi, que ella... ¿Vos sos de Mar del Plata? Con una marplatense está casado, que estuvo viviendo mucho tiempo en Irlanda. La queríamos hacer venir acá para que cuente su historia, pero no quiere... Ya la vamos a hacer, Ya la vamos a hacer. Ustedes se conocieron en Irlanda y vinieron, sí. Y vinieron para aquí. Bueno, vamos con entonces esta bellísima canción. Bueno, She Moved Through the Fair. Thank you. My young love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you for your lack of kind. Then she stepped away from me, and this she did say, it won't be long, love, till our wedding day. Then she stepped away from me and moved through the fair. How fondly I watched her move here and move there. Then homeward she went with one star away. As a swan in the evening moves over the lake. I dreamt it last night, my dead love came in. So softly she moved that her feet made no din. Then she laid her hand on me, and this she did say, it won't be long, love, till our wedding day. Martín, entonces, haciendo aquí en el estudio esta canción, She Moves Through the Fair. Ella se mueve. En la feria. No se sabe justo dónde se mueve. No se sabe. Seguimos mirando. ¿Qué quiere decir eso? No, decime. Ah, se paró. Bueno, sí, dale. No tenía ese símbolo, me lo tengo que aprender. Hemos separado. En los Siete Bosques, un programa solo para políglotas. Once less is known as a wolf ear a rose. Estamos al aire. Alfredo, el querido amigo Alfredo Farinia de Buenos Aires, dice grande Sergiazo, siempre me pone Sergiazo. Abrazos para Martín. ¿Lo conoces a Martín? ¿Lo conoces a Alfredo Farinia? Tal vez sí. ¿De Buenos Aires? ¿Toca el violín, toca el banjo, el luthier? No. Ah, pero por ahí puso genéricamente. Es un muy buen músico, aparte muy buen luthier. Bueno, para Martín, para Ceci, para vos y para... Ah, no, de Caro, Pame... Ah, están todos acá. La semana que viene o la otra, no me acuerdo cuándo, el 20, me parece. 20, sí, no sé cuándo. Bueno, va a estar Carolina Arango, que es de Colombia, estuvo viviendo en Limerick, creo, en Irlanda, como 5 años, y toca muy bien también el violín. Ya la vas a... Y va a venir con Pamela, que toca la gaita como la hostia también. Y el pelado Maxi, que toca el buzuki como la recontra hostia. Bueno, 3 que tocan cada uno como la reverendísima hostia, y van a venir y van a estar haciendo una gira, y dentro de esa gira van a pasar por aquí, por la comarca, van a tocar en Lago Puelo. Seguramente les estaremos informando el miércoles que viene, van a estar tocando en Lago Puelo. Son menos 5. Ah, nos tenemos que ir porque ahora viene el otro programa, así que nos vamos a ir muy rapidito. Mira, ya me están mirando mal todos los zánganos del programa que viene. No, me amenaza Ceci porque... bueno, nos vamos a ir rápidamente. Nos queda un set de reels, ¿no? Para tocar. Sí, un set de reels. Swallow's Tale, Mary Blacksmith and The Mason's Apron. Ah, me encanta cuando habla el acento irlandés que tiene. Ya lo había, te voy a usar para grabar muchas cosas. Espera que voy a buscar un sucho. I'm going to take this chance to say hello to anyone in Ireland who's listening to me as well. Anyone in Belfast or anyone in any part of Ireland. Okay. Manda saludos a cualquiera que esté escuchando en Irlanda. ¿Habrá alguien escuchando? Hello, Chris. Bueno, igual va a quedar la grabación. Ya después le vas a poder decir a tus... Hay gente escuchando. Bueno, no sabemos si hay alguno de Irlanda, pero esto queda grabado en el blog. En ese blog, que yo siempre digo que nadie entra a mi blog. Qué feo que nadie entra a mi blog. Ni siquiera los compañeros acá de la radio entran para dejarme un saludo en el blog. Muy feo. En este blog que tengo, queda el programa grabado y lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Bueno, nos estamos yendo. Mi mamá me confirmó por Facebook que están con mi abuela escuchando, así que abuela Luisa, mamá Clara, papá Horacio, a todos les mandamos un besote desde aquí de la Patagonia. ¿En qué estaban los reels? Me olvidé. La menor, re y la mayor. La menor, re y la mayor. Bien. Está bueno saber en qué vamos a tocar porque... Bueno, nos vamos. Nos despedimos ya después de esto. Directamente mandas y nos estamos pasando un poco. Ya nos están mirando muy feo. Vamos a tocarlo rápido para irnos. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Nos vamos con un poquito de música en vivo. Chao.